Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mil y un lugar y disfrute de todo al pasar y disfrute de las hermosas historias que les vamos a contar. Bueno, pues buenas tardes. Bienvenidos a una edición especial en Radio Resaca, esos programas que de vez en cuando hacemos. Y hoy que se aproxima doncs, la nostra diada, el dia de Sant Jordi, el dia del llibre i de la rosa, tenemos el placer de estar en el estudio de Radio RSK, aquí en el 107.1 de la FM, y en las www.radiorsk.info con Marta Enríquez, escritora del libro Un mundo bajo mis pies. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pitu. Uy, no es así de tímida, ¿eh? Tranquilos. Si has escrito un libro, tiene más que decir. Bueno, cuéntame un poquito esto, Un mundo bajo mis pies. Yo sé que tu relación viene pues a través de Gambaste, que es de lo que hablaremos más adelante. Uh-huh. Pero bueno, ¿en qué momento una persona decide dejarlo todo? Pues supongo que decides dejarlo todo, irte a dar la vuelta al mundo, así como con los 5 pavos que llevarías en el bolsillo, porque me has dicho que no te tocó la lotería, reunir tus experiencias en 4 hojas que llevabas, que alguna lo usarías para otra cosa, igual, eso que te pilló un apretón y tuviste que usar el papel que llevabas en el bolsillo, ¿no? Un boli y decir, pues, bueno, y luego llego a casa, después de estar 15 meses pateándome el wall, sí. Y voy a hacer un libro, cuando no había escrito, porque tú seguro que eras de las que no ganaba los premios en la Semana Cultural del colegio por escribir el poema, ¿no? Pues no, de hecho, algún que otro diario de pequeñita que había escrito, pero poco más. El típico de la comunión, ¿no? Sí. Pues eso, ¿en qué momento nace eso en ti? ¿En qué momento nace el irme de viaje y el escribir un libro? Sí, un poco ahí, claro. Sí. Pues bueno, el viaje surge, bueno, primero de mi pasión por viajar, de siempre, y luego en este momento justo de mi vida, pues bueno, se juntaron varios factores y bueno, pues tenía dinero ahorrado, no tenía trabajo y bueno, y muchas ganas de viajar. Y bueno, pues así con las mismas casi que me eché la mochila al hombro y me fui a dar la vuelta al mundo. Pero el objetivo era dar la vuelta al mundo. Sí, el objetivo era dar la vuelta al mundo. Yo compré un billete que se llama Round the World Ticket, que es la vuelta al mundo, y con el objetivo de dar la vuelta al mundo. De hecho, salí con 6 billetes de avión. Que eran los seis billetes que me iban a dar la vuelta al mundo, ¿no? Y aunque luego entre medias también cogí otros por mi cuenta, pero yo en el momento de salir tenía fijado la ruta y la fecha de los lugares que iba a visitar, no todos los que iba a visitar, pero sí de donde salía y a donde llegaba. Ah, o sea, ibas con un guión más o menos ahí. Sí, planificado, pero sí. Sí, llevaba eso, llevaba las fechas y los destinos. Luego, entre medias, eso sí, aquí, bueno, pues sobre la marcha, ¿no? Y bueno, el primer billete, así para que te hagas una idea, llegué a Bombay y el siguiente billete me salía desde, el siguiente avión me salía desde Singapur 8 meses después. Entonces, todo el tiempo entre Bombay y Singapur, decidía yo qué hacer y dónde quedarme y cómo moverme. Yo lo único que tenía que tener claro es que 8 meses después tenía que estar en Singapur. Un día en concreto tenía que estar en Singapur porque yo tenía mi billete ya. ¿Y el último billete? Porque ahora me ha venido. Sí. ¿Qué fecha tenía? El último billete. Claro, el último porque tenía billete. 6. Sí. O sea, tú sabías cuál iba a ser tu último destino. Sí, sí, claro. Bueno, igual no era el último destino, pero sí sabías que en qué momento ibas a decir, este es el último billete, este es el último vuelo o no. Sí. Pero, ¿ese billete de dónde era? Sí. ¿Con qué fecha? El último billete era de, claro, porque el Round the World Ticket tiene una duración máxima de 12 meses. Entonces, el último fue justo pues el día antes de cumplir los 12 meses, que era en enero. ¿En enero? Sí, el 21 de enero, sería el 20 de enero. O sea, el último billete, claro, el último billete era para Madrid. Era Santiago de Chile, Madrid. El anterior era Nueva Zelanda, Chile. Nueva Zelanda, Chile y luego Chile, España. El último, lo que pasa es que el último no le cogí. El de Chile, Madrid no le cogí, claro, porque yo quería porque estuve 14 meses y quería seguir viajando y bueno, decidí que no le cogía. Aunque luego, bueno, pues me tocó comprar otro 2 meses después, pero bueno, no me arrepiento de nada. No, claro, pero claro, tú tenías como seis puntos. Sí. Hay que definir un poco el viaje, ¿no? Sí, exacto. Tenía como una ruta un poco marcada, sí. Exacto. Todo lo que viene luego es lo que a ti te va como surgiendo o, bueno, o te va apeteciendo. Sí. Porque de Chile, pero luego estuviste en más sitios en Sudamérica, ¿no? Estuviste en Perú y en Bolivia. En Perú y en Bolivia. La ruta fue India. O sea, la ruta... O sea, el primer billete ya era para India. India. Burgos, Burgos, Bombay. Burgos-Bombay. Burgos-Bombay. Y bueno, el siguiente salía de Singapur, pero yo entre medias, en esos 8 meses, estuve 4 meses y medio en la India, luego subí a Nepal, de Nepal volé a Tailandia y Tailandia a Malasia, en Malasia y la isla de Borneo, y luego ya Singapur, eso lo hice en 8 meses, y luego ya volé de Singapur a Australia, Polinesia Francesa, de la Polinesia Francesa a Nueva Zelanda, y luego Nueva Zelanda a Sudamérica, a Chile, y ahí me hice Chile, Perú y Bolivia. Qué campeona. Sí, no estuvo mal. Y enseguida que llegas, sí. Decides lo del libro. No, supongo que llegas y primero tienes como que encontrarte, decir, ¿dónde estoy? Bueno, la vuelta tenía ganas ya de volver. Entonces, como que tampoco me costó. Sí que me costó saber dónde encontrarme. Pero bueno, el llegar a Burgos de 14 meses después, al final sí que necesitaba un poco, ¿no? Ese, como hemos estado hablando, sí que necesitaba un poco poner los pies en la tierra y decir, vale, necesito una rutina y necesito una vida normal, entre comillas. Bueno, pues igual psíquicamente igual sí que lo necesitabas, ¿no? Pero, pero tu cuerpo no tuvo un mono luego. O sea, un síndrome de dependencia. Dios mío, estoy encerrada en 4 paredes aquí, estoy en mi comedor y me está entrando un sudor. Está picando de frío, por aquí. ¿No? Pues no, la verdad es que no. Es que cuando tenía ganas de volver, los últimos meses ya fueron un poco difíciles. No para ti, ¿no? Con lo que me has comentado antes, sino para. ¿No? Sino para el sí, exacto, para los que tuvieron que aguantarme las últimas semanas y sí tenía ganas de volver a Burgos y bueno, realmente coletazos del viaje me siguen dando a día de hoy, 7 años después. Yo creo que tengo momentos de, bueno, Marta, estás en la vida real. esto no es la India. Pero bueno, ha merecido la pena el contraste, ¿no? Hay gente que, ¿no?, como que me pregunta, oh, pues el cambio, o sea, a costa de qué, ¿no? Vas a hacer un viaje así, luego vuelves y igual te das ahí con un, ¿no?, como con difícil, ¿no?, el contraste, ¿no? Pero no, para nada. Muy bien. Ya habías vivido en esta realidad que estamos. Sí, o sea, claro, sí. O sea, que no fue, naciste exacto. Contacto con la humanidad, ¿no? O sea, claro, sí, que ya habías tenido, pues, claro, una vida... Sí. ¿Cómo llamarlo? Una vida vulgar, ¿no? Como la que tenemos nosotros, ¿no? Sí, bueno. Tenía mi rutina de trabajo, mi casa, mi familia y tal. Sí, sí, y sí. Y un momento que pasa con mi vida que dijo... Me voy a dar la vuelta al mundo con dos o varios y ahora sí, me piro. Y me piro, claro, sí. Pues, normal, y me piro. Pues, tampoco está traumático. Sí. Y que bueno. Hombre, sí, sí que las sí. Las experiencias, supongo, las sensaciones, sí, que las echarás de menos, de hostia, ¿te acuerdas cuando estaba viendo el cielo ahí a los pies del Himalaya? O nadando de Ganges o... Claro, esas cosas. Sí. Hombre, eso sí que queda ahí en el recuerdo y en el corazón. Y bueno, y son experiencias y aprendizajes, ¿no?, que yo creo que al final me los llevo conmigo ya para el resto de mis días. Bueno, te los llevas y los compartes, porque de eso y trata los comparto, el libro un poco. Sí. El libro no es una guía turística. No. No es ir a ver monumentos ni hablar de las culturas, nada, ni tiki, ni esa. Sino simplemente es eso, mis experiencias. Un volcar de experiencias, de sensaciones tuyas. Sí, sí, el... Sus el, anécdotas, ¿no? Sus sí, marrones. Sus, sí, bueno, surge un poco, pues eso, a raíz de llegar del viaje y como lo había hecho sola, pues tenía ganas de... Bueno, igual si lo hubiera hecho con alguien también lo hubiera sentido así, ¿no? Pero necesitaba compartir, ¿no?, lo que había vivido, porque había sido muy una experiencia muy, muy positiva y bueno, sí, creo que una visión de la gente y del mundo que a veces es necesario... bueno, pues tenerla en cuenta, ¿no? Un poco, una visión un poco más positiva y... Bueno, es una visión personal, ¿no? Sí, es una visión personal. Natural. Sí, y bueno, sobre todo eso, muy, muy positiva, ¿no? Porque la gente que me encontré, bueno, fueron todo, pues eso, la gente me ayudaba y luego todo, experiencias muy, muy gratas. Entonces me llevé la impresión que me llevé fue muy, muy, muy buena y bueno, llegar aquí y encontrarme, pues bueno, ¿no?, la situación así de que te cuentan en los telediarios, que siempre están ahí intentando meterte el dedo en la llaga y meterte miedo sobre todo. Y yo pensaba, digo, pero si no está tan mal, si hay cosas que no, que vale la pena, ¿no? Sí, y bueno, y yo soy de las que ven el vaso más lleno que vacío y bueno, y este viaje me lo corroboró, ¿no? Fue como sí, es está más lleno que vacío y eso lo quería enseñar y quería ver. Quería eso, quería mostrar ese punto de vista, ¿no? El bueno, el final feliz. Pues claro, tú no fuiste, supongo, espero, que no fuiste con... Claro, voy a la India y todos hemos oído hablar de la India, pues tú no fuiste, supongo, con ningún prejuicio, ni ninguna uh-huh. idea formada, ni con uh-huh. ni con tópicos ahí. Sí. Ah, pues seguro que veo a los... No sé. No, tú fuiste un poco... Pues uh-huh. voy a la India, pues sí. ¿Cómo se va? Yo qué sé, la sí, gente al bar a tomarse una cerveza. Sí, ¿no? A mi pueblo, a Torquemada, ahí. ¿Torquemada? A Torquemada, que no tiene nada que ver con el Inquisidor, no, no, no, no, no pongas esa cara. No, la cara era por decir. Torquemada. Voy a aprovechar a hacer publicidad. Es muy bueno. Los pimientos de Torquemada. Sí, pues sí, lo de la India, que fue el primer destino, sí, fue todo el viaje, fue un poco, claro, es hacer un viaje así es fundamental, ya no el hecho de tener dinero, que es algo que la gente, bueno, pues te suele preguntar, ¿no? ¿Y cuánto dinero te has gastado? ¿Y cuánto dinero tal? Que eso es importante, ¿vale? Pero es muchísimo más importante el poder, si vas a hacer un viaje así, si lo quieres terminar, y bien, sano, el no ir con prejuicios, porque claro, vas a sitios que no se parecen en nada ni a Burgos, ni a Barcelona, ni a España en general. Y bueno, y la India es el ejemplo perfecto para ello, porque bueno, pues es como un mundo paralelo. Y bueno, es eso, prejuicios fuera, no juzgar lo que ves. Sí hay pobreza, ves las calles sucias, ves la gente delgada pidiendo, pero no, yo no sentía que fuera mi papel el estar comparando ni no era como bueno, yo estoy aquí como una mera observadora, como una invitada, ¿no? Y un no individuo más, ¿no? Sí, como una más que de hecho era siempre lo que trataba de hacer y de ser y de sentirme como una más. Y bueno, y aquello que veía, que igual chocaba con lo que yo estaba acostumbrada en Burgos o con mi cultura, pues no lo juzgaba y simplemente decía, bueno, pues bueno, lo veía, lo compartía y ya está. Esto es lo que sucede aquí y no tengo por qué echarme las manos a la cabeza porque eso sería, me parecería una postura muy... No sé, muy un poco prepotente, ¿no? Por mi parte. Porque, bueno, ¿quién me dice a mí que yo voy a ser más feliz que... ¿sabes? Por tener la cultura que tengo que otros, ¿no? Que ellos por ser... Bien. Exacto. Entonces, bueno, y creo que eso, el ir así en el viaje, me ayudó, ¿no? A integrarme y también a no... Bueno, pues a disfrutar de todo lo que veía, ¿no? Si veía algo raro, pues me llevaba la sorpresa y joy, ¿no? Y bueno, se me abría cada vez un poco más la mente y bueno, ese flujo de información y no sé, pues todo muy enriquecedor, ¿no? Viajando así es muy, muy enriquecedor. Hay algo de... ¿cómo decirlo? A veces no me salen las palabras, ¿eh? De... dale, de algún dale. Intento de... ¿De qué? No te lo tomes a mal, ¿eh? De no, educar. De educar, ajá. ¿En el libro? En el libro. No, no, o, no, ojalá no. Yo... Es que no estoy diciendo la palabra correcta. Sí, no, no, ¿eh? Sí, pero sí, pero te... Entendido. No, sí, te entiendo, como de decir cómo tienes que ver las cosas, o cómo hacer las cosas, o cómo... Mm. ¿No? Como pensar que mi manera de ver las cosas es la acertada. No, pero sí de intentar pues aportar algo más a toda la visión que hay en general de todos estos uh-huh. lugares, ¿no? Es decir, bueno, esto es una, uh-huh. es una parte de una visión que uh-huh. si tú vas tú, pues tendrás... Claro, visión, por bueno, supuesto. Yo te muestro la mía, luego exacto. tú si vas y si lo compruebas... pues claro, tú es la tú, tuya, es tu mundo bajo tus pies, este es un mundo bajo mis pies. Entonces es mi, son mis experiencias y mi punto de vista... Y no intento educar a nadie, mucho menos. Lo que sí que, o sea, aparte de las experiencias, y por supuesto subjetivas y personales, pues si tiene algún mensaje el libro, que por supuesto tiene mensaje, o sea, tiene mi mensaje, luego lo, cada uno que haga lo que quiera con él, es eso, ¿no? El bueno, un poco la una nota de esperanza y, sí, de esperanza. Esperanza de confianza. Esperanza. Sí, esperanza y confianza. ¿Te quedas con eso, segura? Sí, me quedo con eso. Esperanza. Esperanza. Muy bien. Y es autoeditado. Es autoeditado. Eso es lo que llama la atención, porque claro, tú sí. te tiras, cuando vuelves, 4 años. Sí. Encerrado en tu habitación de Burgos, ¿no? Sí. De ahí de... De San Pedro y San Felices, del barrio de la si calle San Pedro y San Felices. De Burgos ya no sé dónde estamos, ¿no? Te pierdes. Sí. Yo lo digo, que es que me hace ilusión. Un saludo al barrio de San Pedro y San Felices. ¿Cómo lo haces? Llegas ahí y dices, bueno, cojo todos los papelillos sueltos que tenía ahí en la mochila, sí. me pongo un orden, ajá, sí. empiezo a escribir, ajá, sí, algo mis así. Ollas, mis experiencias, ¿no? Mis idas de olla, sí. Y cuando tengo todo escrito, y mis marrones. Diciendo, pues ahora lo voy a editar. Ala, con claro, dos hombre. Y yo mismamente, ¿no? Y yo misma, no necesito de ninguna editorial. Sí, pues... ¿Eso por qué? ¿Por qué? Bueno, pues yo cuando volví del viaje... me encontraba con gente que me, cuando hablaba, ¿no? de que había hecho este viaje, pues me decía, ay, ¿por qué no haces algo? No sé, una exposición de fotos o escribes un libro o tal. Y veía a la gente, claro, muy interesada, mucha gente que me decía, ay, pues es algo que a mí me hubiera gustado hacer o que me gustaría hacer. Entonces, bueno, pues fue como, no tengo las tardes libres, digo, pues mira, igual es buena idea. Con ganas yo que tenía de decir a la, de compartir, ¿no? lo que yo había vivido, digo, pues ya está, digo, escribo un libro. Y bueno, como tenía, había escrito diarios de viaje, pues con los diarios de viaje y con las fotos y con el recuerdo súper fresquito y todo como muy, muy a flor de piel y muy marcado, pues empecé a escribir cronológicamente. Y ayudándome de unos esquemitas que me hice entre medias. Mis chuletillas. Mis chuletillas. Sí, siempre he sido buena haciendo chuletas. Pues me hice ahí mis esquemas y bueno, todo un poco lo que quería contar, ¿no? Un poco de lo que me acordaba, pues las cosas que quería contar. Y de ahí pues fui tirando y bueno, y tardó 3 años y 1 año en corregirlo. Un año corregir mi amigo Richard, que me lo corrigió. Claro, porque son unas cuantas. Son sí, quintas, ¿eh? Son unas 200 cuantas, sí. 280, por ahí. Está sí, cosa, ¿eh? Sí, sí. Y bueno, y lo bonito del libro es y lo bonito de la autoedición es que tú misma haces tu objeto, ¿no? Sí, en este caso un libro. Y bueno, ese son mis palabras, son las correcciones de mi amigo Richard, también el prólogo de Richard, la foto de la ilustración es de Allende, que es otra amiga, la foto es de que hay en la portada es de otro amigo, la ilustración, o sea, lo que es el diseño de la portada es de Viviana, de la chica de mi compañera de piso de aquí de Barcelona. Bueno, es todo como una pequeña familia, ¿no? Dentro de este libro como que ha juntado a mucha gente y para mí eso es muy tiene mucha carga emotiva, ¿no? Y bueno, pues mucho significado. Si busco una editorial, que no sé, de momento lo publiqué hace un año, casi un año y medio, y de momento sí que se me ha pasado por la cabeza, por supuesto, buscar una editorial, pero ahora la verdad es que mientras tenga ganas voy a seguir tirando yo de mi criatura y bueno, encargándome de distribuirla y de buscar presentaciones, entrevistas, bla, bla, bla. Y bueno, y cuando... Sí. Y yo sé que cuando tenga editorial, si algún día tiene, que bueno, en principio ahora no es lo que estoy buscando, pero sé que bueno, me pueden modificar el texto, la portada, como que cambiaría, ¿no? Y dejaría de ser tan... Claro, sería un poco, ya no sería tú. Sí, ahora estoy como que no, que quiero que sea como yo quiero que sea. Bueno, es una muestra más que la cultura libre tiene su camino, ¿no? Uh-huh, exacto. Una muestra, que no necesitamos tampoco a veces sí. ¿No? Entrar en esos círculos, uh-huh. Si nosotros mismos podemos hacerlo. Exacto, sí. ¿Esto del último capítulo? Ahora me pillas así. No lo leas, no lo leas el último capítulo. ¿Por qué? Pues ¿tú sabes cómo acaba? ¿Estás aquí? El final. El final. Lo de... Dime. En barajas. Como tu última reflexión, ¿no? En barajas es el día que llego a Madrid... Y bueno, y me encuentro... Y se ha acabado todo. Me encuentro ahí a mi familia en plan de hija, ya era hora de que... ya era hora de que llegaras. Sí. Y bueno, realmente casi la reflexión está en el capítulo anterior, que se titula De regreso, que es la que hago en el avión, ¿no? De vuelta. Claro, porque que de Chile aquí, ¿qué hay? De 10 Chile, horas. Pues sí, 10 horas por lo menos. 10 o 12 sí. Horas igual. Sí, no, claro, sí, una tiradita. Y bueno, ahí sí que bueno, empiezo, ¿no?, a recordar todos los sitios donde he estado, la gente que he conocido, pues los lugares, las anécdotas, las tradiciones de cada lugar. Y bueno, sí, ahí es donde está la reflexión, ¿no? Y lo que me llevo, ¿no? En esa reflexión en el avión es como que bueno. Y todavía, bueno, ya tengo que todavía da de sí, ¿eh? Estas reflexiones claro. Sí, sí, sí. ¿Alguna cuenta pendiente te ha quedado por ahí? ¿Cuenta pendiente? ¿Así como que de ir a algún país o algo? ¿Qué? ¿O de volver a ver a ciertas personas? Sí, o no sé, repetir decir, país o algo. No sé, ¿no? Si te encariñaste con algo. Sí. Volver a ver al Sherpa. Sí. O sea, esas relaciones humanas que sí. Estableciste ahí. Bueno, esta persona la tengo que volver a ver ya, en mi vida sí o sí. Ya, en realidad no, o sea, sí que me quedé con las ganas de, porque mi idea, cuando no cogí el último billete, fue de llegar hasta México. Yo quería llegar hasta México, lo que pasa es que me quedé en Perú, fue en Bolivia. Entonces sí que me quedé con la cosa de ir a México, que luego sí que, pues años después, fui a México. Y ahí sí que me quité la espinita. Y luego de gente, pues bueno, no, ha sido un poco lo que ha llegado, o sea, la gente ha estado más o menos cerca, sí que luego vino gente que conocí en el viaje a Burgos, vino Lim, un chino malayo, a Burgos, vino Jarad, también vino de Australia, también se pasó por Burgos, y bueno, yo me fui a Estambul también a ver gente que había conocido. Y el libro lo he repartido así un poco por medio mundo a la gente que he ido conociendo. Una de las personas que más recuerdo del viaje es Roberta, que es la primera persona que conocí, fue el primer día que estaba ahí en Bombay, la conocí a ella. Y bueno, he seguido el contacto hasta un par de veces en Burgos, haciendo el Camino de Santiago, se quedó en mi casa. Y luego ella es italiana, pero vivía aquí en Barcelona cuando yo llegué. Entonces aquí en Barcelona nos hemos visto, bueno, pues hemos estado en contacto, también nos hemos visto. Y bueno, por ejemplo, de Roberta sé que, bueno, que siempre estamos en contacto y aunque pasen meses que no nos sepamos la una de la otra, algún día llegará que nos volvamos a ver. Luego hay otras personas que, bueno, igual por Facebook sí que tengo alguna noticia, por email. Y luego gente que no he vuelto a saber nada. Pero bueno, bien. Bien. Bien. Sí. ¿Ya han leído el libro? ¿Eh? ¿Han leído el libro? ¿Que se han leído el libro? Sí. Gente de Chile, por ejemplo, Elba y Carlos sí que se lo han leído y bueno, les ha gustado mucho. Y ellos salen en el libro. Claro, sí, sí, sí. ¿Están contentos con su...? Sí, ¿no? Como les he pintado. Pues esto no fue así. Sí. No, no, sí, todos, nadie, sí que hay alguna, en alguna, no sé, algún libro que he mandado por ahí, ha sido como, bueno, a ver, a este cómo le pongo, a ver si le ve, va a estar de acuerdo, igual le digo algo nuevo que no sabía entonces, ¿sabes? Igual estoy diciendo que, igual se está enterando ahora de lo que pensaba. No, pero vamos, la gente así que se lo ha leído y que le ha llegado bien, están contentos, sí, sí, están contentos. Volviendo a lo que decías anteriormente, sí. A lo del viaje, ¿no? Lo del uh-huh. dinero y todo eso, que no es necesario. Bueno, es necesario, sí, pero bueno, tú tampoco has necesitado tanto, ¿no? No, al final, los 14 meses, seguro de viajes, billetes, 8.000 euros, 8.000, 8.500 euros. Pero durante el viaje también te lo costeabas, ¿no? Porque era esto que me explicabas el antes del woofing. Sí, el programa woofing. Sí, eso, bueno, ya había oído hablar de él antes de salir de viaje y sabía que en Australia se hacía mucho. Entonces, cuando crucé del sudeste asiático a Australia, que sabía que habían pasado ya unos cuantos meses, ocho meses, sí. pues yo sabía que tenía que cambiar un poco el chip, ¿no? Con el tema del dinero. Y bueno, pues se me ocurrió hacer lo del woofing, que es un programa que se creó en los años 70, que es trabajar en granjas orgánicas a cambio de comida y alojamiento. Y bueno, esto, la buena noticia es que no solo hay en Australia, sino que hay también en España, por ejemplo. Yo, sin ir más lejos, en septiembre pasé 15 días ahí en Asturias, en una granja en Ichuchu, que por cierto mando saludos también. Y bueno, pues es una manera de conocer el país, de conocer gente del país, de conocer gente de otros sitios, porque yo al final, por ejemplo, lo hice en Australia y en Nueva Zelanda. En Australia me junté con una japonesa, una alemana, un canadiense, un inglés y yo. Y la de Burgos. ¿Y qué hablabais? ¿Esperanto? En inglés. ¿En inglés? English pit English, sí, claro. Ya iba preparada. Hombre, el inglés, por favor. Bueno, no sé. Sí, el inglés. Hay que darle. ¿Nueva Zelanda? También. En todos los sitios. El inglés. ¿En Himalaya? Sí. También. En India también el inglés. Y hay que, claro, hombre, hay que hincar los codos con el inglés, ¿no? Para, sobre todo para viajar. Hombre. Es imprescindible. Claro, sobre todo si tienes que dar esas vueltas por el mundo. Tiene que ser básico. Sí, sí, sí, con el idioma ningún problema. Y una vez ya tenemos el libro, uh-huh. ya estamos de regreso, ya hemos escrito el libro, claro, uh-huh. estamos hablando de que hay que moverlo, uh-huh. ¿no? Sí. Y tú tienes una relación aquí con Gambasté. Ajá, sí. Con el grupo de Viachas, ¿no? Sí. Que están haciendo... Un ciclo. Un ciclo de Viachas. Que de hecho empezó... Espérate. Empezó hace dos meses. Chuleta. O sea, estamos en abril, en febrero. Esto empezó en febrero. Ajá. Lo hacéis una vez al mes. Una vez sobre al mes. La veintena del mes, sí. El 22 o el 20 y pico, ¿no? El tercer sábado del mes suele ahí ser. Estamos. Uh-huh. Hemos dado India. Sí, el primer Nepal, mes. Nepal. Y ahora el sábado. Este sábado. 26 de abril a las 6 de la tarde en el centro cívico de Gambasté, Tailandia. Y Tailandia. Sí. Y bueno, y seguiremos... El guión es el libro, sí. Seguimos la ruta del libro, del viaje. Poco, exacto. Uh-huh. Pero esto, ¿cómo? ¿Qué fue? ¿Lupe? ¿Fuiste tú? Sí. ¿Tú descubriste Gambasté? ¿Descubriste este grupo? ¿Ellos se acercaron a ti? ¿Cómo sí. nace esa relación? Bueno, esto nace gracias a Lupe Feria, la gran Lupe Feria. Un saludo. Que, bueno, es una persona que conocí a través de una entrevista que hice de radio. Oyó mi entrevista, ella es de Barcelona, se puso en contacto conmigo y bueno, me ayuda a buscar sitios donde hacer presentaciones. Bueno, es una mujer muy, muy entusiasmada y bueno, y se agradece, ¿no? Un poco también es mi fan número uno. Y bueno, ella como es de aquí del barrio, pues bueno, me habló del grupo de viajes que ya había, ¿no? De hacía ya 20 años que había un grupo de viajes aquí sí. y que se hacía una vez al mes, se hablaba de algún país. Entonces me comentó que, bueno, que el ciclo de viajes este ya había desaparecido y, bueno, y la idea era proponer al centro cívico o ser nosotras que, quien habláramos de países y de viajes. Entonces, bueno, pues estos sábados que hacemos estas charlas, empieza ella hablando de un poco, dando los datos técnicos del país y situando un poco a la gente dónde está el país y, bueno, pues el tema de igual de geográfico, flora y fauna, político. Y luego yo me hablo de mi experiencia, ¿no? De la experiencia que yo he tenido en ese país. Pongo fotos, comento anécdotas, leo algún fragmento del libro y, bueno, y luego al final siempre hay un espacio para la gente que viene para que me haga preguntas. Bueno, amigo a la Lupe. ¿Y, sí. ¿Y cómo está resultando esto? Pues poco a poco. Mica sopla la pica. Van llegando poco a poco la gente. Bueno, sí. Llevamos tres sesiones, la gente ya sabes que cuesta. Sí, sí, sí, hay mucha oferta y yo soy consciente de que hay mucha oferta en Barcelona, mucha oferta cultural y que, bueno, y que se puede hacer muchas cosas, ¿no? Pero está gratuita. Estás gratuita y es súper divertida y bueno, y muy vivida. Nada de buscar en el Google, o sea, es todo vivencia pura y dura y bueno, y lo hacemos encima con mucho cariño y bueno, al final siempre se crea ahí un ambiente muy agradable. Sí, porque, bueno, como, pues eso, al final no suele ser, no viene mucha gente, entonces sí que es muy familiar, ¿no? Es muy cercano. Y bueno, yo invito desde aquí a todos los que estéis por Nou Barris o en Barcelona, incluso fuera de Barcelona, si queréis venir este sábado a las 6 de la tarde al Centre Cívic de Can Basté. Sí, senyora, jo, passeig de Fabra i Puig, sí. 274, al costat del metro de la línia 5 de Virrey Amat. Ahí estamos con la volta al món a Can Basté. Exacte. A càrrec de la Marta Enríquez i Lupe. La Lupe Feria. La Lupe. Recordeu, pues estaremos en Tailandia este sábado 26 y luego pues podéis consultar un poco la guía de uh-huh. todo este viaje uh-huh. que vamos a hacer en Can Basté uh-huh. pues en la página web de Can Basté, canbasté.wordpress.com uh-huh. y os clicáis en la pestaña de grupos y visitáis las actividades del grupo de Can Basté, del grupo de viatges. Uh-huh. Sí. Y ahí estará, ¿no? La gente ahí estará. Viviendo en masas. Sí, claro. Yo les estoy viendo desde aquí como peregrinando para venir a verme. Esto es una propuesta. Sí. Más propuestas para adentrarnos en el mundo de un mundo bajo mis pies. Un mundo bajo en mis Facebook, pies. Por ejemplo. El este Facebook tema, también. Tú me has insistido. Importante. Importante hoy en día el Facebook. Las redes sociales, sí. Hay un Facebook, Un Mundo Bajo Mis Pies. Por Marta Enríquez, que ahí también está la información de todos los... Voy colgando eventos como buenamente puedo, porque, bueno, tengo cierto... Me pica cuando... Un poquillo, pero bueno, sí que hago todo lo que puedo. Y, bueno, ahí voy colgando los eventos y siempre voy colgando, pues... pues eso, los enlaces de hay entrevistas de radio, hay entrevistas de periódico, están las fotos porque el libro no tiene fotos, entonces aprovecho el Facebook para poner fotos dentro de la carpeta de álbumes, ahí pues está. Ahí hay por países, lo tengo por países, también lo tengo por como por carpetas y bueno, ahí voy colgando también los sitios donde se vende el libro, en las librerías donde se vende. Y bueno, también yo lo vendo. Yo misma. Ahí está, que podéis entrar en contacto con ella a través Exacto. del Facebook y del correo electrónico también, unmundobajomispies@hotmail.es. Y bueno, y no sé qué más. Pues, por ejemplo, este miércoles que es el día de San Jordi, sí, mañana. Te pueden encontrar en un sitio, me has dicho antes, ¿no? Ay, sí, pues mañana, bueno, mañana sí, mañana sí, 23, mañana. Mañana 23 de abril, día de San Jordi, estaré con mi paradeta extraoficial en la Rambla de Poblenou. Se me verá fácilmente porque va a ser una silla, una mesa y un cartel y una rosa que me haré con ella por el camino. Y ahí pues me sentaré y venderé mi libro y estaré encantada de hablar con la gente. Y Y responde cualquier pregunta. Y responde cualquier pregunta y echar autógrafos y dedicatorias y maravilloso camiseta. Mundo de, sí, de la fama del escritor, literaria. Eso. Del bestseller. Quiero que te comprometas y te mojes un poquito. A ver. Y unas anécdotas de estas ahí que dices. Sí. Esta no está en el libro. Esta no está en el libro. No, no. Eso con unas, sí, con unas cervezas de por medio. No, tú misma. Qué anécdotas. Bueno, yo puedo. A ver. A Beura. Yo puedo hablar de así de lo que hablo en el libro. De lo que más me. De, así, partes que a mí me gustaron mucho, no de lo que disfruté mucho. En el viaje fue la parte, por ejemplo, en la India, de peregrinación hacia el nacimiento del Ganges. Eso con Bruno, con un chico que conocí en Rishikesh, en un pueblo muy cerquita allá en los Himalayas. Sí, todavía. Ahí conocí a Bruno, y que es suizo y lleva viajando. Bueno, de hecho sigue todavía por la India, o sea, lleva 6 años en la India. Y bueno, pues salimos desde como 130 kilómetros antes del nacimiento del Ganges, nos pusimos, bueno, nos cogimos las 4 cosas imprescindibles, dejamos el resto en el ashram de turno y bueno, ahí cogimos la carretera y bueno, y la idea era pues eso, hacer la peregrinación que se suele hacer por babas y sadhus, los hombres santones de allí de la India, y bueno, y por familias de hindúes. Hacer esta peregrinación al nacimiento del Ganges, pues para, bueno, pues el Ganges es un río, yo creo que igual junto al Nilo, pues de los más sagrados, y bueno, pues es algo que se nos antojó, y ahí estuvimos, bueno, pues al final todo duró como 3 semanas entre ir y volver, con mucha calma, siempre por la carretera, pero siempre teníamos el Ganges al lado. Entonces íbamos parando, pues, donde cuando se nos iba echando la noche, pues en el pueblo nos alojábamos y ahí, pues, sobre todo entrábamos en contacto, bueno, claro, con la gente local, pero sobre todo con los babas o sadhus, porque era gente que, bueno, a mí, claro, como te había dicho antes, siempre estaba interesada en estar con gente de allí, ¿no?, del sitio. Y, bueno, esta gente es muy, muy, muy del sitio. Y luego Bruno, bueno, pues tiene la costumbre que tienen también los sadhus de fumar en Chilún, marihuana. Entonces, pues. Los babas fuman marihuana. Los babas fuman marihuana. Dios mío, esto Dios no mío, sale sí, en la sí, esto no sale en la. No. En la Biblia no sale. Entonces, pues. Sí, y bueno, pues ahí compartíamos el tiempo con los sadhus, ahí alrededor de una hoguera, hacían sus chapatis, su chai, ahí fumamos un poco de ganja, y bueno, todo. Todo con. Con los chapatis, los chai, los maña. Esto, perdona, ¿eh? Y. Marihuana, de toda la vida. Sí, y bueno, a ver, que luego lo de fumar era lo de menos, ¿no? En no, realidad era el hecho de compartir algo que para ellos, bueno, pues es algo más rozando lo sagrado que otra cosa, ¿no? O sea, era. No sé, algo muy respetuoso. De hecho, cuando nos juntábamos, ¿no?, con ellos, pues es curioso porque no hablábamos casi, o sea, estábamos ahí sentados y bueno, pues todo en silencio, como muy respetuoso, no hablaban ni ellos con nosotros, ni entre ellos, así que te decías ahí 4 palabras, ¿no?, pero todo era en silencio. Pero todo el rato era así. Bueno, todo el rato, como todo el rato con ellos. No, cuando llegaba la noche igual, festival. No, festival en la India no hubo. Hubo en otras partes, por ejemplo, mira, te voy a contar otra. Cuando estuve en. Bueno, de la India fui a Nepal, de Nepal a Tailandia, de Tailandia a Malasia. Bueno, en Tailandia tuve un encuentro fortuito con mi hermano, que eso, para el que quiera saber más, tiene que venir a la presentación, porque ahí cuento cómo sucedió todo, o leerse el libro. Exactamente. Y bueno, él, yo viajaba sin guía, pero mi hermano sí que tenía una guía, la guía de, él estaba viajando también por ahí, tenía la guía de Malasia y de, no sé, sudeste asiático. Y bueno, yo ahí echando un ojo, pues leí, estábamos en Bangkok, sí, en Bangkok me la encontré, que en Borneo, en Cochín, Cochín, sí, se hacía un, había un festival de música aborigen. Entonces fue como, yo que soy fan número uno de los festivales de música, pues dije, anda, digo, un festival de, encima de música aborigen, que bien suena, ¿no? O sea, un festival aborigen. Y dije, allá que voy. Y bueno, me enteré un poco, ¿no? Me informé luego al día siguiente por internet de cuándo era el festival y resultó que era como a la semana. Entonces, pues nada, cogí y dije, Diego, me voy. Y bueno, y cogí, me planté en Kuala Lumpur, en la capital de Malasia, después de un viaje de 20 y tantas horas en bus, desde la capital de... En bus, sí. Bueno, he tenido, sí, viajes eternos. Y de allí cogí un viaje, me fui al mostrador del aeropuerto y dije, quiero un billete para Borneo. Vamos, el siguiente para Borneo. Y ahí me planté en Borneo para el festival de música. Y ahí, pues al final en Borneo estuve casi un mes. En la isla. Y bueno, pues así fueron sucediendo las cosas, así van sucediendo un poco sobre la marcha, así de hasta manera... Hasta que tus compañeros de viaje te dijeron, para. Sí, esto fue... Para que se te va la olla. Para. Ya. Para que no vuelves, te vas y no vuelves. Sí, pues esto fue, esto en concreto sí fue en Chile, viajaba con Carlos desde hacía no sé cuánto tiempo, en total viajé con él 3 meses, pero esto no sé, llevaría un mes, mes y pico. Y bueno, yo ya llevaba en total viajando como 11 meses y medio. Y bueno, estaba bastante cansada, estaba muy saturada, de hecho había cosas que me, o sea, enseguida me... Me estaba muy sensible. estaba inaguantable. Sí, fue como, sí, un poco, no eran las ganas esas que tenía al principio, ¿no? Y bueno, pues eso, me pasaba que pues me estaba muy cansada y con Carlos, pues al pobre le tocaba ahí que sí, bueno, encargarse un poco de vamos a comprar el billete, vamos aquí, vamos a buscar. Bueno, yo estaba un poco que me dejaba llevar, ¿no? Porque estaba muy débil, muy frágil. Y bueno, pues eso, él fue el que después de bueno, pues de vivir la situación, me dijo, ¿no? Oye, Marta, pues igual es momento de que termines ya tu viaje, ¿no? Ya llevas 11 meses, igual ya lo que necesitas es irte a tu casa. Y de repente fue como que vi la luz. Dije, sí, yo tengo una casa, tengo una familia. Tengo unos amigos, tengo una tierra así, no sé, unas raíces, ¿no? De, no sé, algún sitio donde aposentarme y donde descansar, porque claro, fueron 11 meses hasta entonces de o 12, no sé, ya el tipo llevaba de, pues eso, de estar con la mochila a cuestas de un sitio para otro y de, bueno, y de estar súper receptiva y muy pendiente, muy, muy alerta, sin querer estarlo, o sea, y sin estarlo estaba muy alerta, o sea, porque me relajaba, ¿no? Porque claro, para hacer un viaje así tienes que estar también relajada, pero claro, no dejaba de estar pendiente, ¿no? De lo que me rodeaba y tal. Y bueno, pues cuando me dijo eso fue como, sí, señor, o sea, va a ser eso. Y bueno, ahí fue cuando decidí que iba a volver. Y he dicho 11 meses, pero igual eran más, 12 meses, 12 o 13 meses los que llevaba viajando. Entonces ya puse un poco la fecha límite, ¿no? Decidí, bueno, voy a ir vamos a ir a Perú a ver el Machu Picchu, Bolivia, igual. Y que sí que fue al final Bolivia, pero bueno, a los 14 meses pues ya me volví. Pero sí, sí, me costó, fue la parte más difícil igual del viaje, ¿eh? Fue la parte más difícil, el darme cuenta de que esa etapa ya había terminado, ¿no? Que ya estaba bien. O sea, ser consciente, ¿no? Sí, decir, vale, ya está, terminado. Ya no doy más de sí. Ahora me vuelvo a mi casa y ya te digo, me busco un trabajo, una rutina, que me muero de ganas. Y bueno, sí, así fue. Y después decides viajar a Barcelona. Y después, 4 años, o sea, me volví a Burgos, estuve 4 años. Y también, como a los 2 años, 3 años, ya dije, bueno, ahora estoy así escribiendo el libro, pero en cuanto termine el libro, me voy. Que soy un culo inquieto, vamos. Y pobrecito tus padres. Sí, la verdad es que papá, mamá. Yo de verdad que os quiero, pero soy así. Y bueno, pues sí que después de 4 años y después de tener ya un poco el libro bastante enfilado, me vine a Barcelona a estudiar MIMO. Y sí. Y bueno, estuve un año estudiando en una escuela de aquí de Barcelona, en Moveo, un año de MIMO. Y bueno, ahora estoy con otras cosas, pero haciendo cosas, vamos, que no me aburro. Me han matado con lo del MIMO. Eso no lo sabías, ¿eh? O sea, escribo el libro y luego me dedico al silencio. Es impresionante. Claro, esto es todo comunicación, de cómo, a ver, de qué maneras. Claro, o sea, no eras tan buena en el inglés. ¿Qué iba a ser eso? Sí, dije, mira, me he cansado de hablar en chapurrear, ¿eh? Me voy a decir con los movimientos. Eso, ahí. Sí. ¿Por qué deberíamos leer tu libro? Es muy, ya sé, es una pregunta muy tonta, igual, pero no, bueno. No, sí, bueno, sí, no, es buena pregunta. Pues, bueno, es una visión muy personal. No sé, como que ahora hay mucho el tema del Google, ¿no? Y de buscar, y del Wikipedia, y todas estas cosas. O las guías de turismo, o ¿no? O los blogs que antes hablaba. Sí, bueno, los blogs también pueden llegar a ser personales, ¿no? Pero está como muy impersonal todo, ¿no? Como muy... esto es, pues, eso, es una visión muy propia de una persona que, bueno, pues que le gusta viajar como a muchísima gente y que un día tuvo la, bueno, pues tuve la suerte de poder hacer ese sueño realidad. Entonces, bueno, es eso, no es un sueño hecho realidad el de dar la vuelta al mundo, sino dos, el de escribir también el libro, ¿no? Entonces, bueno, pues es un libro que habla de muchas cosas, de, pues eso, de viajar, de cumplir sueños, de también de mucho trabajo, de currártelo, de no ceder, ¿no? De seguir y seguir, porque el libro es me costó más que viajar. Y bueno, es una ventana, es mi ventana al mundo. Y bueno, sin afán de, pues eso, de nada más que de sin, ¿no?, pretensiones, exacto, es mi experiencia y luego, bueno, pues el que quiera leer o quedarse con alguna idea o mensaje, pues que se quede. Es un libro muy muy positivo, porque fue al final lo que sucedió en esos 14 meses, fue todo pues muy muy agradable, ¿no? Muy muy muy fácil y creo que bueno, que puede transmitir esa manera de vivir, ¿no? Como un poco de, bueno, pues de eso, de confiar y de tener esperanza y tener sueños y sobre todo luchar por cumplirlos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es eso, son dos sueños cumplidos en un libro. En uno. En uno, dos sí. Y bueno, sí. Y se lee rapidito. ¿Sí? Se lee rapidito. Segura, ¿eh? Segura. ¿Son capítulos cortos? Sí, son capítulos cortos. Son capítulos cortos, amenos. Y bueno, sí. Yo, vamos, estoy muy contenta. Eso faltaría, que la madre de la criatura no estuviera orgullosa. Estoy muy contenta. Lo bueno es sí. que hay un glosario. Hay un glosario. Porque, claro, hay un glosario. Y te encuentras palabras así como... Y luego tienes el glosario que te lo explica todo un poco. Sí. Te pone ahí, te da esa información. Exacto. Sí, el glosario es para el que quiera completar la información. Yo, bueno, aunque no he escrito... O sea, yo no soy como de escribir, ¿no? No he sido de escribir de antes. Pues suerte. Pero sí que... siempre me ha gustado las palabras y no sé, siempre el tema de los diccionarios y sí, siempre lo he tenido como muy, muy interiorizado, muy, porque bueno, mi madre siempre de pequeña me daba reglas mnemotécnicas de estas para, ¿y cómo sabes que la botella es con B y el vaso es con V? Pues porque la botella es alta, entonces la B alta, y el vaso es pequeño, pues la V. ¿O por qué volar es con V? Pues porque si vuelas y extiendes los brazos, pues formas una V con los brazos. Entonces, todas estas cosas con las palabras, pues al final han dejado pozo. Y yo quería hacer mi bueno, pues lo bueno que tiene de escribir un libro y autoeditártelo es que lo puedes hacer como te dé la gana, como te plazca. Entonces yo dije, yo quiero que mi libro tenga un glosario. Entonces el glosario, hay palabras que son un poco más... Wikipedia, y otras que son más de mi cosecha propia, de que yo lo he definido como he querido. Entonces, bueno, sí, tiene un glosario. No, se agradece. Yo personalmente lo agradezco. Sí. Hay gente muy lista por ahí que dirá, sí. No necesito el glosario. Pues hombre, yo sí. Sí, sobre todo las palabras igual en India, ¿no? Las palabras en hindi que pongo en el libro, pues es así que igual por contexto lo puedes sacar, lo que quiere decir, ya, pero bueno, pero está bien, el detalle, sí. Sí. Muy bien, cuarta edición me decías, ¿no? Cuarta edición, sí. Cuarta edición en un año, en menos de año y medio. Y bueno, pues muy contenta. Creo que para la quinta ya voy a poner un sello aquí en la portada que ponga quinta edición. Eso hace mucho, ¿eh? En marketing. Sí, sí, claro, marketing. Es que sí, tengo que estar a todo. Entonces, para la quinta edición, poner el sello de quinta edición, pero sí lleva cuatro ediciones y bueno, y sigo con ganas de seguir moviéndolo. Cambasté, tengo presentaciones aquí en Barcelona. En dos bibliotecas. Exacto, ¿no? En Jaume Fuster. Sí. Jaume Fuster, estoy todavía hablando con ellos, creo que ya para el próximo curso, para a partir de septiembre. Pero para junio, tengo el 4 de junio una en Bonmaison, ahí en el centro, en Ciudad Bella. Y eso para el 4 de junio. Y bueno, sigo hablando estoy en contacto con centros cívicos, bibliotecas, librerías, asociaciones culturales, que eso, bueno, voy creando eventos en el Facebook y bueno, y poniendo notas de cuándo son los eventos y bueno, ahí van saliendo. Y con tu correo, si la gente manda correo, ¿tú ahí envías también la información? Claro, por supuesto, sí, yo encantada. Yo, de verdad que bueno, esto es lo bueno que tiene al ser algo pequeñito, todavía, es que es muy cercano. Entonces yo estoy viendo, abro el correo y estoy ahí al pie del cañón. Con la gente pero que me escribe. No, pero el Facebook también le abro todos los días, contesto. Hay algún evento que se me escapa que no cuelgo y que lo pongo de otra manera, que luego me dicen que Marta, que cuelgues un evento, que no sé qué, que es mejor. Bueno, estoy ahí en ello. Pero vamos, sí, yo por supuesto contesto, vamos. Me hace mogollón de ilusión que la gente se ponga en contacto conmigo. Sí, muchísimo. Uh-huh. Bueno, esa era la idea, ¿no? De sí, este viaje. Exacto, compartirla, sí. Uh-huh. Sí. Pues a mí me ha encantado tenerte aquí en el estudio y hacer este mini especial sí. de tus viajes. Gracias, Pitu. Gracias a Radio Resaca Libre Independiente. Ponga Resaca. No sé Resaca. Sí, encantada. Ha sido un placer y bueno. Ha costado poder encontrar el día. Sí, al final lo hemos conseguido. Ha habido ahí... Sí. Ha habido amagos. Sí. Pero lo hemos conseguido, claro que claro, sí. Claro, y esto es el inicio de una gran amistad. Eso, y yo te lo propuse que eso, con sí, Lupe sí, os sí. animáis. Ya, bueno, eso es, sí, yo no me importaría, ¿eh? O sea, colaboré en una ocasión con una radio, con, no me acuerdo ahora, pero con el programa Viaje mejor Arcadia. No, la publicidad de la competencia. Sí, Radio Montjuic, sí. con el programa de Viaje a Arcadia hice una colaboración y a mí la radio me encanta, o sea, siempre tengo la radio puesta y bueno, es algo que estoy hablando con Lupe de venir aquí y poder dar charlas de viajes o hay que madurar la idea, sí, estamos en ello, pero bueno, es posible. Las puertas, ya sabes, están abiertas, jo, y tanto. Y nunca mejor dicho. Sí. Bueno, pues un placer haberte tenido. Sí, igualmente. ¿Quieres añadir algo más? Pues nada. ¿Te queda algo en el tintero? Nada, que pues eso, que gracias por invitarme y invitar a la gente a... Pasa nada, a mí me obligaron a invitarte. Las cosas como son. Una amiga en común me dijo: hay que entrevistar a la que tiene cosas que decir. Pues eso, pues te agradezco el hueco y eso, invitar a la gente a que venga a las presentaciones y nada. Y que empiece por venir este sábado. Este 26. Sábado, 26 a las 6. Ahí está, y que aprovechen para participar en el acto, exacto, de Ocupa en la Plaza. Eso. Luego a eso. Y la haríamos gorda. Eso, por espacios libres, más espacios libres para hacer las gracias, cosas. Marta, a ti, a vosotras. Muchas gracias. Viaje con nosotros si quiere gozar, viaje con nosotros a mil y un lugar y disfrute de todo al pasar y disfrute de las hermosas historias que les vamos a contar. Viaje con nosotros y podrá encontrar atractivos monstruos que les sonreirán y disfruten.